Soy. Marcelo, bueno, la información le pedimos por favor si nos pone en contexto a partir de una carta anónima que le llega a usted con información sobre a Junín, ¿verdad? Día lunes, cuando llego al bloque, en el Consejo Deliberante, bueno, personal de la Secretaría del Consejo, me acerca una carta, que es muy normal que se reciba así este tipo de comunicaciones o cartas, o lo que llega de invitaciones. Y bueno, al abrirla me encuentro con esta nota donde desde el vamos, bueno, dirigida solamente a mi persona, señor concejal Marcelo García, y después ya iniciaba ese tema. Y ahí, bueno, empezaba a hablar del tema del rescate que se había hecho de 7 millones de pesos, Sí. que obviamente esto nos concierne a todos los junineses, que nosotros tenemos que seguir pagando el tema, bueno, del desmanejo, de la Ajá. administración. Y entre eso, también, por ejemplo, mencionaba como esa que era cierto, digamos, una parte o era cierto lo que había dicho el expresidente del Grupo Junín, Damián Nicoix, que lo nombra con nombre y apellido, y como que quiere abrir o quiere tener, digamos, una línea investigativa sobre cierto sector de la administración de Grupo Junín, tirando nombres por ahí de algunos rubros de comercio y bueno, hasta direcciones de calles, que obviamente yo cuando fui aporté la carta, digamos, personalmente a Fiscalía, Ajá. para ver, bueno, porque uno, o sea, nosotros Run. ¿Cómo imagina que va a seguir Marcelo esto? ¿Lo sorprende también? Digo, por supuesto, si ha tenido un contacto allí en en la fiscalía el avance de la investigación. Mira, a mí este tipo de situaciones es la primera vez que me pasa. Por lo tanto, bueno, me pareció lo correcto hacerlo de esta forma. Y después, en cuanto al avance de la de la causa en sí, ya te digo, todavía no estamos presentados, o mejor dicho, se hizo la presentación formal desde el Consejo, pero no se ha tenido la posibilidad de ser receptados como particulares damnificados para estar viendo, digamos, qué información hay sobre el avance de causa. Pero después, sobre esto hay mucha expectativa, obviamente, que uno quiere que ver qué es lo que pasó en realidad con la situación de Grupo Junín, una empresa que es de todos los juninenses, que en definitiva, tanto para el rescate o bien por la administración que se lleva de fondos que pagamos todos en función de los servicios, que son servicios públicos, y más que nada también en una situación muy sensible en la época que estamos viviendo, sobre claro. todo por los costos de los servicios, lo que nos cuesta a todos tener que pagarlos, y obviamente me parece que hay que ser muy prudente en esta situación. Bien, bien, perfecto. Marcelo, aprovechando su amabilidad, quería consultarle, nosotros ayer también hablábamos con un ex director de Hábitat de la Nación, bueno, y aprovechando también en el día de ayer hablamos con varios concejales y le hacíamos la misma pregunta, le pregunto a usted con respecto a la ley de Hábitat que se va a tratar el martes en el Consejo Deliberante, ¿qué opina usted con respecto a esto y qué ciudad imagina a futuro, por supuesto, desde su bloque, cuál es la visión con respecto al sueño de la vivienda propia, ¿no?, el juninense? Bueno, este es uno de los temas que ya el año pasado, desde acá, mi bloque presentó una propuesta que es la ordenanza habitacional, sobre todo dirigida al tema del acceso a la tierra para personas, obviamente, que no tienen un lote. Yo creo que la vivienda es uno de los primeros factores que te dan, por un lado, arraigarte realmente tanto y consolidarte como familia. Es lo primero que una familia no quiere perder o la gente no quiere perder, y obviamente todavía existen terrenos fiscales que se pueden, digamos, poner a disposición de la gente. Por eso yo saqué de lo que es la ley provincial, que también es la ley habitacional de San Luis, que hice toda una adaptación para poder generarla como una ordenanza, o sea, dar un marco que trascienda más allá del poder ejecutivo que esté de turno acá claro. en la parte local, y que le otorgue la posibilidad a la gente que, si hay un terreno fiscal, ese terreno fiscal no lo pueda disponer en forma antojadiza, digamos, del poder ejecutivo de turno, sino que desde que esté dentro de un marco legal, que se cumpla con un procedimiento y se pueda acceder. Eso a nivel local. Ajá. La ley de hábitat, obviamente, que yo creo que es una herramienta más para tener en consideración, que hoy por hoy lo único que se está discutiendo, digámoslo de alguna forma, hay dos artículos, digamos, en sí de la ordenanza de adhesión a la ley de justo hábitat local, que es, digamos, que se trata de reformular en cuanto a su redacción para que quede más claro y que se produzca la adhesión de la parte local, o sea, del municipio de Junín, a la ley de justo hábitat. Así que me parece muy buena como herramienta, y uno lo que quiere, digamos, es que realmente haya transparencia y que realmente llegue a sectores que se empiecen a urbanizar, digamos, y que le den la posibilidad a todos de poder acceder a la tierra, lo cual obviamente hoy por hoy es un tema de costos muy elevados, y obviamente hay que trabajar sobre eso. Y me parece que nosotros como concejales estamos para dar el marco legal, y ese marco legal tiene que ir más allá de ser amigo o no amigo del poder ejecutivo de turno. Así que me parece que eso tiene que ser primordial. Así que son cuestiones que se están tratando, que yo lo he solicitado de nuevo que se ponga en avanzando en ese tema. Bien, concejal, aprovechando el contexto también de la nota, preguntarle, bueno, se aprobó finalmente que no van a superar por dos periodos los intendentes, concejales y legisladores. ¿Cuál es su visión, su opinión? No, eso me parece bien. La alternancia es muy buena. Uh-huh. Esto es algo que, bueno, ya se venía diciendo desde el Frente Renovador, en cabeza de su conducción, que vos recién, bueno, cuando presentabas y decías que yo era, bueno, Concertación Plural, sí, del Frente Renovador. Uh-huh. Yo no soy del Frente Renovador. Ajá, perdón. Por una cuestión de, bueno, que, digamos, el mismo espacio no dio posibilidades en su momento, o sea, en el año 2000, el año pasado, uh-huh, en 2015, no dio posibilidad de tener interna, con lo cual tuve que buscar otro espacio político. Uh-huh. Entonces, obviamente, digamos, me presenté a elecciones con el espacio de Rodríguez A. Uh-huh. Entonces, por ahí el espíritu es muy bueno, pero a veces necesita convencimiento de tener hacerlo con su propio ejemplo. Claro. Porque, por ejemplo, esto es algo, y se lo dijo el mismo conductor del Frente Renovador acá en Junín, en la cara, a quien era el ex intendente, que ya iba por la reelección, uh-huh, y sin embargo no hubo ni siquiera una mueca, digamos, ni de sorpresa ni de nada por el estilo, pero digamos, estaba en el espíritu, pero cuando a veces no lo das con el ejemplo, a veces se transforma en una traba muy importante el poder plasmarlo. Uh-huh. Me parece a mí muy bueno, ojalá se haga, que quede en la letra y que a lo mejor el límite lamentablemente no viene por la convicción, sino que viene, bueno, por la letra de una ley. Bien. Así que bueno, bienvenido sea. Uh-huh. Junín es un claro ejemplo de que en 32 años, 33 años, este es el tercer intendente que tenemos. Claro, claro. Clarísimo, gracias por la aclaración, Marcelo, allí cuando me confundí en la entrada de la presentación. Ha sido muy amable, que tengan buen feriado. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, Marcelo García, interesante, John, a varios temas así que charlábamos, ¿no? Sí, el que más me interesó fue el último. Sí, sí, me retracto, me confundí cuando lo presenté, bien, no, me lo aclaró Marcelo García. Es que en realidad, digamos, uh-huh, él pertenece a un interbloque del Frente Renovador, digamos. Claro, claro. Que él se sienta afuera del Frente, claro, Renovador, digo. Bien, bien, perfecto. Interesante. Bueno, aclarado lo que nos contaba Marcelo García, importante también charlar sobre la ley de hábitat, ¿no? Muy importante, le vamos a dar continuidad, por supuesto, en un habitante más y lo que...